Seguimos en Garotos Surtidos, brillantes por fuera. Y dulces por dentro, Mariana. Muy bien. No sabes, entró como una persona, un invitado, sí. Que lo veníamos buscando hace mucho. Sí, sí. Pero no se dejaba encontrar, me parece. No, porque estábamos necesitando, ¿qué? Sumarle al programa. Sumar algo, sumar un poquito de calidad. Calidad, un poquito, claro. De nivel. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y bueno, que sí, que no, muchas pretensiones, ¿viste? Medio. Sí, y bueno. Así que no. Caro. Caro. Por ponerle una palabra. Pero bueno, nada, queremos que se presente un poco él, cómo es, que le cuente a la audiencia a qué viene. Su plan. ¿Vos me estás diciendo que hable ahora? Y un poco, bienvenido. Sí. Le vamos a dar la bienvenida, pero queremos tu carta de presentación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Moki Lafinur Ugarteche. Moki Lafinur Ugarteche. Le damos la bienvenida a nuestro programa de Garotos Surtidos. Gracias por estar. Gracias por estar un feriado 25 de mayo con nosotros. Sí, yo igual le quiero agradecer porque, sí. O sea, yo estoy acá, o sea, porque me gusta también un poco, le quería acomodar otro giro, o sea, yo un montón de cosas le quería dar como otro giro, viste, agregar esto de estar en un medio. Ajá. Me dijeron, bueno, acá es la primera vez que estás en un medio. Es la primera vez, pero igual el que me contó mucho de medios, porque es como mi BFF. Sí. Es como, tu mentor. Tu mejor amigo, es sí, eso. Es mi mejor amigo, es todo, es my bro. Uh-huh. es my imperator. Sí. Porque, le quiero agradecer a Alexander. Ah, Canigia, nuestro amigo Alexander Canigia. Sí, Alexander me dijo que podía venir acá porque sí. Me dijo, mira, vos vas a ir ahí, es como que están un poco mal vestidos. Ajá. Pero ¿qué es quiso como, decir? Perdón, yo. Como que te vas a sentir... Todos nos vestimos muy bien. Sí, y por ahí no vas a sentir Chanel todo el tiempo. Sí. Pero, que es lo que uno está acostumbrado, ¿no? Por supuesto, pero... Pero y si son como pibes copados, como que pueden, ¿no? Me dijo que sí. Bueno, gracias a Alexander, entonces. Le mandamos un saludo, sí. También a él, que siempre nos escucha. Y qué bien que se porta con nosotros. Sí, Alexander me dijo que capaz que, bueno, en una de esas puede aparecer. Ay, ojalá. Puede aparecer después porque me va a venir a buscar porque nos vamos a ir a un lugar. Después que joda. No sé si anticipar, pero bueno, nos vamos a ir un ratito al casino. ¡Upa! A mí a esta altura del mes me gusta reventar la mesada. A esta altura del mes, a mí me yo pasa estoy lo mismo. Juntando las monedas, pero totalmente. Bueno. Me gusta reventar la mesada de papá. Sí. A esta altura del mes es como que digo, bueno, ya está, ya fue, total. Claro, digo, es dos semanas, una semana, one week, y ya tengo, o sea, adentro, y así un montón. Que nos vamos al casino. Me parece perfecto. Bárbaro. Perfecto. ¿Y a qué? Antes vos viniste con algo, supongo, porque si no, pero ¿a qué te gusta en el casino? ¿Qué es lo tuyo? A mí me gusta la ruleta porque es como que no sabes, es como la vida, ¿no? Es el azar, ¿no? La primera vez que fui a una ruleta, me acuerdo bien, estaba en Punta del Este y dije, mira. Esto, it's welcome to the life. Claro, sí. Porque no, era la vida. Nos pasa lo era mismo la todos. Fucking life. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la ruleta, ¿no? Los números, claro, entiendo. No. Pero bueno, ¿qué es lo que...? ¿Para qué te trajimos? ¿Para, o sea, qué? Te pido disculpas, me distraje, a mí dijeron que un ustedes, segundo con algo. Ustedes iban a hablar de salidas copadas, de cosas copadas. De salidas copadas, bueno, yo te cuento. Cosas copadas para hacer la gente y yo, bueno, puedo aportar lo mío porque, yo bueno. Yo te cuento, si querés, un poco de las salidas o un par de bares que tenemos y vos nos decís a dónde salís vos. Dani, igual salgo a infinidad de lugares every seguro, time. Seguro. Sí. ¿Every qué? Every time. Todo every tiempo, time, perfecto. ¿Ayer dónde fuiste? ¿Lo festejaste acá, digamos, el feriado? ¿O qué haces durante la semana antes de salir? Hago un montón de cosas, pero ayer estuve en casa. Ayer estuve en casa porque tenía ganas de que me cocinen, claro. Algo rico. Mm-hmm. Y ajá. Dije, bueno, venía el 25 de mayo. Digo, quiero algo bien patriota. Así ¿los que me festejan comí. Los chetos también? Lo festejamos, pero para ahí otros 25 de mayo de otros lugares, sí. ¿No? Ah. Así que el 4 pedí, de julio, por ejemplo. Yo tengo una cocinera alemana. Sí. Le pedí que me haga un choucroute. Ah, choucroute. Ah, porque tiene una pronunciación especial, sí. En Alemania. Le pedí gustaba. Que me haga eso. Y además me tomé unos vinos de la cava de papá. La cava de papá está llena de vinos. Me tomé uno del año 1842. Mirá. Bueno, ese ya picadito era... medio. Sí, venía de... Estaba de la... repasado. Por el patriotismo venía de la cava de San Martín. Me ese vino loco. Lo hizo... Claro, ¿cuánto hizo... salía más o menos? preguntan. Ah, no, me parece no que tiene precio, es, ¿no? Es una antigüedad que no tiene precio, claro. Pero digo, sí. Wow. O sea, tenés que poner la black. ¿Y qué hace pero tu papá? Cerrar los ojos cuando pones la black. Ajá. ¿Qué hace tu padre? Mi papá tiene una low cost y además tiene acciones en una empresa de energía. Mirá qué bien. Mirá qué bien. De luz, de luz de la zona sur. Se viste bien. Mirá. Bueno, te cuento un poquito, gracias por decirnos esto, gracias por estar acá. Yo acá gracias. Me siento muy cómodo, estoy tomando un trago, estaba, sí. Yo no conocía este trago, me dijeron que es, ¿esto cómo es? Fernet. No, no, Fernet. ¿Cómo? Fernet. Sí. Sí, bueno, esto, a su estilo está bien dicho. Con esta gaseosa que sí la conozco, porque claro, obviamente es que vas a tomar uno. Cuando tomas un Coke. Ajá, una Coke. Coke. Bueno, te cuento un bar que nos llamó la atención a nosotros, que es un bar cine. Bar cine. Bueno, ¿eh? Un bar cine, donde se llama Macabra Cine Bar, donde te proyectan una película, mayormente de terror o algo medio gótico, y vos te tomás una birrita. ¿Sabes lo que es la birrita? Sí, ¿vos a dónde vivís? ¿Acá o estás yo en vivo acá, lado yo vivo en la Dolfina Racket. Mirá. Dolfina Racket. ¿Dónde es? Sí, no. Esto queda cerca de la Lucila Express. También, tampoco. Tampoco lo tengo, tampoco no llegó hasta ahí. El bondi me parece que no llegó hasta ahí. Ah, yo no sé lo que es un bondi. Pero... Una guagua. Un colectivo. Claro. Colectivo. A mí me trae Mario. Público. Me trae Mario, claro. Y que es el chofer. Y bueno, yo voy a bueno, un lugar con para Mario el otro. Le vamos a decir que nos lleve a San Telmo, que es donde se encuentra este bar, uh-huh. Cine, donde proyectan películas. Y vos mientras te tomás unos tragos, ponele. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito ¿qué a tomar te parece? Te bajan un poco la luz. Ah, pero me gusta. Charlas tal vez sí. Con una persona, con una primera cita, con tus amigos. Y mientras te ves una peli. Una película, unos tragos. Claro. ¿Te ¿qué gustó? Te pareció? ¿Te gustó? En me San gustó, Telmo. Me parece un poco like, pero es como para empezar la noche, ¿no? Después como que ajá. Le vas subiendo el level. Podés comer también algo, acompañar. Sí, podés como, o sea, ¿hay comida mexicana, por ejemplo? No. No me gusta, no, entonces. ¿Qué? No, hay más hamburguesas, pizza, claro, como... algo para picotear con la cerveza. Tranqui. Sí, empanadas. A mí me gusta la comida regional cuando voy a ver una película y cuando tomo algo. Ajá. Está bien, bueno, pero cada uno. Son caprichos míos, son sí, caprichos sí, no. De Moki. Yo Moki. Cuando subo eso, pongo hashtag capricho de Moki. Subís a, tenés cuentas, redes tengo cuentas, por supuesto, Moki Laffy. Es una de las cuentas, ajá, ahí me pueden encontrar en Instagram. ¿Y qué subís? ¿Comida? Subo salidas. Comida, sumo viajes, sumo fotos con momentos, amigos. Momentos. Moments. Momentos, claro, hashtag para pertenecer. Moments. Sí, bueno, moments. Subo featuring, subo viajes que hago por todo el mundo. Ajá. ¿Y vos a dónde salís? Yo te conté un poco de lo que es acá. Ah, yo salgo a todos lados, salgo sí. Al casino, salgo a esta altura del mes, porque, bueno, me sobra, es como que me acumula. Te pesan los bolsillos. Como chicas. Sí, tengo un tema. Te jode un toque en los bolsillos. Sí, o sea, a ver, yo no quiero ser maleducado, me dijeron que los medios no hay que ser maleducado. Yo nunca fui maleducado. No, no. Porque yo fui bien enseñado. Que me encantaría saber qué colegio fuiste. Sí. Sí, yo fui al Champagnat del claro. Santísimo Corazón de la Sagrada Trinidad. Y ahí nos enseñaron que bueno... ¿Cuánto que, podía salir la cuota ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, nada, bueno, todavía no sé. La black de papá que le está yendo muy bien ahora. Disculpa. Con la jubilación termino de pagarlo. Disculpa, sí. Moki era. Moki. Eso fue. Moki la finura. ¿Colegio primario o colegio secundario? Pues me late, o sea, me daba la sensación de que vos eras más para un colegio, un school. No, no, pero este es como una Schule. Yo siempre quise ir a una Schule, pero me mandaron a Champagnat. Tuve que ir ahí, bueno, fui pobre, primaria, Champagne, secundaria. La cuota es como very expensive. Sí, me imagino. Me imaginé con ese very nombre. Expensive because the people, o sea, sí. You know. Sí, yeah. Dice, porque la gente, o ya sabes. Ah, perdón, sí, sorry, pero no. Es como que no sé, viajo tanto que tengo un jet lag sí, mental. Claro. Uh-huh. Y pienso por ahí que de repente estoy en Miami o en cualquier otro lado. ¿Estudios universitarios bastante. Hiciste acá o afuera? ¿Acá? Sí, yo estudié... ¿Acá es Universidad de San Andrés? No, hice Administración de Empresas en la Champignon British. Ahí está, boludo, escuchá. ¿Cómo? Ni sabes dónde queda esa. Administración de empresas en la Champignon British. Ahí está. Que queda en London. Ah, mirá. Ah, claro. Pero el título es International. Ah, y sí. Acá, ok. Administración sí, de... Igual, ¿Lo usás? Ah, lo uso a veces. Igual yo vivo más que nada de la mesada de papá. ¿Nunca laburaste? Sí. trabajaba a veces, pero ahora a papá le está yendo muy bien con las acciones que tiene una empresa de energía de la zona sur. Qué bueno. Mira. Así que ahora cuesta cuánta que... gente, ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué sabe que es la zona sur, no? Uh-huh. Me pregunto. ¿Vos sabés la dónde queda? No es la Patagonia. Zona sur. No tengo idea de lo que es la zona sur, por vos favor. Vos repetís, digamos. No tengo idea de lo que es la zona sur, pero es como que papá me dijo que diga eso. Está bien, bueno. Perfecto, bueno. Papá, que ¿le gustaría a papá poner alguna publicidad en el programa? Ah, por ahí. Bueno, bien. Estuviste muy bien, podría... Te pasamos un mailcito o un teléfono y puede... No sé, o sea... Yo, una mesada para todos, me parece que agarramos. O sea, y vos salís al aire. O sea, esto me dijo Alexander también. Me dijo, están muy mal vestidos, pero puede ser también que te anden mangueando cosas, agarrando sí, cosas. Sí, Lucho, para un poco, boludo. Pero me dijo Alexander... No sé, hay que ver, chicos. No sé, basta, chicos. Por ahí no sé qué va a pasar en un tiempo y no sé si va che, a dar. Che, ¿vos no te querés comprar más fernecitos para tiene todos? Tiene miedo a la crisis. No sé qué es fernecito, pero yo me iba a quejar hace un rato que dije que no era maleducado porque... Porque, perdón. Me molesta un montón andar con efectivo. Dámelo, cash, yo te lo tengo. Cash. O sea, no soporto andar con cash, además... Tarjeta de débito, tengo, crédito, mira, de credit card. Perdón, lo saco en vivo porque esto me dijeron bueno, que... Bueno, describimos esto que le sí. cuesta sacar la guita bien, al pantalón bien, directamente. Tiro en más no que puede, mi no lo... plata que tengo yo en la billetera. O sea, en este tengo con todo cambio. Esto... Esto encima no, con cambio. No, nunca o sea, visto no sé eso. Qué onda, no sé... ¿Esto qué son? ¿Jaguaretes? Sí. Sí. Igual me gusta más el de acá, ¿qué es ese? Benjamin Franklin, ¿quién es? Sí, no, ah, no sé pero... quién es. Bueno, eso me molesta un poco, tener que andar con efectivo y con cambiando, cash. ¿No? Aparte sí. de países. Yo uso la Black Premium y me y ya fue. Claro. Huevo, todo. Claro, y sí. Y la mesada te la pasan por ahí, por tarjeta, en efectivo, ¿manejás como para salir? No, trato de no manejar efectivo, claro. Me parece que es como, no sé, es como que... O sea, había un, el otro día me contaron que hay una, como una... Es como una credit card. Uh-huh. Pero que vos la usás para viajar en esas cosas que viaja gente, no sé si ustedes viajan. El bondi. La sube, decís. El colectivo. La tarjeta. Sí, algo como que te subís a algo. Sí, la sube. No, bueno, es un asco eso. Yo trato de usar solamente... Es un asco, sí, porque... bueno, sí. Yo trato de usar solamente ¿será la... ¿Será el nombre que le da asco? No entendí. No sé, porque... Claro. Trato de usar la Black, nada más, porque... Si se yo puede la sacar Black... en cuota ya el viaje igual, ¿eh? El viaje en bondi... sale tan caro que se puede sacar en cuotas, así que le podés mandar la credit card. No, yo hago su Black. Tengo mi Black y tiene su Black también Mario. Mario que Mario me lleva. El chofer. El chofer tiene su Black también. Tiene su Black y bueno, no sé. A veces paré en esos lugares que comen gas station. Ah, pero carga gas. Sí, carga gas. O car station. No sé cómo le dicen acá. Ah, tiene gas, claro. ¿Y qué auto usa? Perdón, porque le puso tanque. Claro, es un Renault 12 ahora. Claro. No, ¿qué, es una limusina, obviamente. Hay que a gas, limusina a gas. María. ¿Se puede? ¿Es real esto? It's a limo, es gasolero. Pero yo no sé qué carga. No sé qué carga. Él para en una gas station y no sé qué carga. ¿Te hace bajar del auto cuando carga? No, no me bajo por nada. Es gasolinería, es lo que dice el muchacho. Ah, por eso. Y debe cargar you know. Capaz que es neutro. Ah, boludo. A mí, me parece que este pibe viajó este estuvo también, en algunos este lugares también. Porque, ¿entiendes? Yo... En Miami tú tienes gas station. ¿Vos eras amigo de él? ¿Mamá? ¿Fuiste amigo de él? ¿Lo conociste? Yo no era amigo porque soy más joven, pero tengo amigos que son como bastante amigos de él. Qué bueno. Claro, como... Bueno, él tiene mucha guita también porque imagínate, tiene un sistema de circuito cerrado de cámaras ¿sí? en la casa. Así ¿te que lo mostró? Es de los tuyos. Eso es, como... Es lo mínimo. Lo mínimo que tiene. Minimusly. Minimusly. ¿Vos cuando llegas a tu casa, tu casa es Internet of Things? My house. Tipo, llegás y se prenden las luces. ¿Cómo es tu sistema de tu house? Me gusta como yo tengo esa cosa, el lujo, ¿no? Entiendo el lujo, pero la humanidad, ¿no? También, ¿sabes? ¿Entendés? No. ¿Entendés la humanidad también? Entonces, yo quiero tocar una tecla. O sea, yo en mi casa toco una tecla y sí, se prende todo. Después le doy órdenes con la voz a la luz. Claro, me imaginé. A la calefacción, a todo, le doy órdenes con la voz y sube, baja. Pero yo quiero llegar y tocar una tecla. Ah, de vicio. Es más, no, es lo entiendo, es como más real, más humano, ¿entendés? Claro. No, pues, bro, yo. Pero you got it, yeah. You got como it, para bro, no sacar porque los lo pies tienes. De la tierra, ¿no? You know, claro. Oh, yeah, porque, yeah, obviously, porque, o sea, no puedes, o sea, yo entiendo vivir en el lujo, vivir, o sea, no sé cómo vive otra gente, No sé, yo siempre estuve en la Delfina Racket, mi viejo tuvo siempre esos trabajos y no entiendo. Sí. No. Además soy un ex-rugbyer. Y claro. Se notaba. Faltaba eso. No entiendo esas cosas, pero yo quiero como ese toque de humanidad que decís, bueno, el dedo, después me pongo, no sé, por ahí, alcohol en gel o algo, pero el dedo toco la tecla. Claro, escúchame, porque la tocan Moki, otras personas. Vos, tus novias, tu corazón, no. ¿Cómo anda? Ah, pero yo no sé, girlfriend, decís vos. Claro. No, girlfriend no tengo, o sea, porque... Ya, no puedo, o sea, yo estoy con vos acá, digamos, y después estoy en... ¿Novio o novia? En Tailandia con otra, y después estoy en otro lado. O sea, el viaje, el amor, no lo puedo llevar de viaje. Claro, wow. No te entra en la billetera. Wow. No lo puedo llevar de viaje, yo llevo la black, llevo el identity. Otro tipo de amores. ¿Puede ser que ames más la black que otra cosa, por ejemplo? No, no sé, yo iba al jardín y ya me ponían en el bolsito, me ponían como la lonchera. Sí, palabra que usamos mucho acá en Argentina. La lonchera con por ahí un sándwich, sí. O lo que tenía, por ahí me ponían dinero directamente. Salame y queso, ¿no? Sí. Y tenía como un bolsillito que ya me habían puesto la black para kids. Claro, para comprar, anda a comprar tu Guaymallén. No, con eso compraba el profesor, con eso tiene exclusividad. O sea, pagabas la cuota de ahí. Tuve un problema con la Black para Kids porque un día es como que dije, bueno, no sé, yo era nene y es como que quería tener una casa para jugar y como que con la Black Kids pagué una casa. Está bien, sí. Raro. Bueno, muchos nenes de acá hacen eso. Sí, tienen acceso todo el tiempo a eso. Papá me dijo, no, bueno, te la dejamos como casa de fin de semana, la uso ahora de casa de fin de semana. Mirá, qué bueno, te quedó un lindo recuerdo de tu infancia. Me quedó, pero por supuesto, yo, o sea, sí. Entonces... Childhood. Claro. Childhood living. Y sí, sí, tú. Sí, bueno, María, claro, vos porque no. Entendí. Bueno, bien, te manejaste siempre sin efectivo, siempre con credit card, digamos, el cartón, te gustó siempre. ¿Otros países que has recorrido? Sí, justo les quería contar hoy. Dale. De un país que estuve recorriendo, pero un montón de veces, porque me encantó ir a Finlandia. Sí, muy lindo. Tienen un queso untable. Sí, ¿no? Justo, mirá. Justo te lo saqué de la boca, ¿eh? Importamos nosotros. Sí, tienen un montón de cosas. Sí. Es como... Es super divine el lugar. Es como re comfortable. Uh-huh. Viste, en Finlandia es como que es un clima como que da para estar todo el año medio tirado porque es como que hace frío. Sí. Y es como que la gente no sale mucho de la casa porque, bueno, además no puede salir. Es difícil vestirse bien cuando hace frío porque es medio un papelón cualquier cosa que te pongas. Por eso es como que en Finlandia hay una cosa con el confort. Uh-huh. Sí. Y una cosa con vivir bien que es como que es importante. Ajá. En Finlandia yo las veces que fui conocí un lugar, por eso les quiero recomendar a ustedes, porque los veo con problemas de espalda. Sí, sí, puede ¿sí? ser. Los veo como que no están muy derechos. Malas como... posiciones, escoliosis y cosas de esas tenemos. Sí, sí. Los veo como que no tienen así como la postura de una persona que está bien, que está... De una persona bien. Uh-huh. Que está living good, una persona que está así, no los veo así. Por eso les quiero recomendar un uh-huh. lugar que conocí en Finlandia, que sí. es la Furniture... la maderera, ¿no? La claro. maderera de los hermanos Hanson. ¿Cómo? De los hermanos Hanson, la Mirá. Furniture. Yo ahí me compré, lo estrené, pero mañana le voy a dar un rato largo porque me compré un sillón finlandés. Mirá, ¿qué tiene ¿cómo alguna...? ¿Cómo lo trajiste hasta acá? Sí, bueno, ahora te cuento cómo lo traje, porque eso es parte del servicio que da este lugar, porque bueno, increíble. Yo lo encargué porque pasé por ahí, le tiré la black y me dijo, bueno, dale, te lo enviamos, tienen servicio puerta a puerta de Finlandia, no sé, ¿vos dónde vivís? Yo en Caballito, acá... Ah, sí, acá en Buenos Aires. Ajá. Sí, bueno, claro. Tienen un servicio puerta a puerta, vos lo encargás en la Furniture de los hermanos, de Hanson Brothers, ajá. Y te lo traen hasta VA. Tipo, sería Helsinki, Little Horse. Sí, no, Helsinki es en Islandia. Ah, ¿sí? Sí, Finlandia es... Ah, ¿no es lo mismo? Estamos con problemas de pasa de que mapas. Este es Garchenberg. No salí de Argentina. Es Garchenberg. Ah. Sí. Esto es en Finlandia, vos lo encargaste, hacen un servicio puerta a puerta. Y lo tengo en Little Hearts. Y te lo llevan a tu casa en Little Hearts y te lo subes por la escalera. ¿Cómo? ¿Te lo subes por la escalera? Sí. Te lo subes por la escalera. Ahí está. Te lo subes por la escalera, te lo pones en tu casa, te hace como... Toda la installation. Sí. Te instalaría el sillón tiene 7 cuerpos. Pero hay que tener una casa para 7 cuerpos. Tenés lugar, obvio, sí, para 7 cuerpos. Sí, totalmente. Te lo instalan ahí y además de eso, tengo un servicio. Entran 7 cuerpos, claro, en la casa. 7 Nisman, ponen. 7. 7 cuerpos tirados. Sí, hay que ver por ahí atrás de la puerta, por ahí en otro lado. Loco, pero... sí, sí. Entrarán. Sí. Bueno, es un sillón de 7 cuerpos, que un cuerpo más o menos es como donde entra una persona sentada. Claro. Es como para 7 personas, yo la tengo en el living más chico de casa. Sí, más chico de casa. Sí. Esto te lo instalan y esto tiene un servicio premium, además que te lo instalan, te lo precalientan. Me vuelvo loco. O sea, ay, qué lindo. O sea, yo hablaba de... No, crazy. Yo por eso le decía al toque humano, porque te lo precalientan, te lo instalan y ellos mismos como que ponen unas frazaditas. Ah, pensé que se sentaban los que te lo traían. Se acuestan encima. Apretan un botón. Ah. No, te digo, hay colchas para poner abajo de la sábana que te calientan la sábana. Claro, pero esto es como el toque humano, porque porque vos te gusta eso. Te lo humanizaban. Human touch, claro. Es como... ellos. Sí, es como que ahí, pero, viste... Se acuesta un extraño estrena, en mi sillón. Sí. A mí me da cosa, pero viste, es como que ponen como un folio o como un film y se acuestan encima... Y te precalientan eso, precalientan el sillón de 7 cuerpos, vienen 7 personas. Ah, claro, 7 cuerpos más. Uno para cada cuerpo. ¿Lo desinfectás después o dejás ya con el film? No hace falta, te lo dejan desinfectado, te lo dejan todo. Increíble. Pero esto no es lo único que... ¿Viene con almohadones también? Viene con todo, obviously, y además tiene varias virtudes. Una es re importante porque tiene, primero, tiene 7 cuerpos. Sí, 7 cuerpos. Además tiene resortes inteligentes. Mirá. Tiene resortes inteligentes que como que saben... Sí, resuelven, digamos, logaritmos. Por ahí vos te querés mover para un lado y por ahí vos no sabés que igual... vos querés acomodar más la nalga izquierda, ponele. Ponele. Y vos no sabés que en realidad te conviene acomodar un poquito la derecha primero. ¿El sillón sabe más que vos? Sabe más de tu... De tus nalgas. Sabe más de tus nalgas que vos. No lo puedo creer. Tiene resortes inteligentes. Quiero tener guita para comprar un sillón de eso. Lo mejor es que vos... Que te resuelvan cálculos de culo. Claro, ahí está. Te calculan, ¿entendés? No, es real. Te resuelve un cálculo de culo. Qué feo sonó la frase, pero en sí te adivinan cálculos, te adivinan. Está un paso más adelante que el culo. Claro. Sí, te les pido disculpas, sonó fuerte. Sí, sonó fuerte, pero te digo lo mejor que tiene, o sea, tiene un montón de cosas premium exclusive, pero además tiene relleno... Uh-huh. Relleno de empeluchado de camello salvaje. Y sí, o no podía ser otra cosa, o no. Empeluchado de camellos, pobrecito, los camellos. Sí, esto es camello salvaje, no es camello salvaje, no lo matan, pero están como, va un montón de gente que espera a que se le caiga pelusa al camello. Por juntando, eso es empeluchado de camello salvaje. Mirá. Van juntando de esa pelusa que le va cayendo al camello por el desierto. Persiguen camellos estresados, por ejemplo, y le van levantando. Que están perdiendo ahí pelusa y bueno, ahí lo recogen y hacen como el empeluchado. No, te digo que, o sea, vale en confort, pero no sé, yo traje por ahí, averigüé, yo pongo la Black y no me entero nada. Sí, pero no sabes cómo me es pasaron el proceso. Pero no te mandan la factura tampoco. Me pasaron un mensaje con los precios para la gente, digamos. Ah, que mirá qué bueno. ¿Y hay promociones? No existen, ¿no? Promociones, ni en pedo de promociones. El día no existe, ¿no? Estos son los costos que tienen, traje los costos para la gente de por acá. Sí, como con envío y todo decís. Con envío, con todo, porque te digo, te cuento, te sale este sillón finlandés de 7 cuerpos, te sale 7.826 pesos finlandeses. Bien. ¿Cuánto está el peso finlandés? Espérenme que hago la cuenta, aguárdenme un momento. ¿Tenés el dato vos o Moki? Sí, está 64. Entonces, repetime. 64 pesos de acá. Bueno, a ver, repetime, 7.000. 7.826. Por 64. 500 mil pesos. Está, medio palo. Sí, bueno, eso está 500.864 pesos argentinos. Pero que no vale una mierda, ¿no? Hoy en siete día, cuerpos. Pero. Bueno, pero a eso. O en dólares. A eso le tenés que sumar, porque esto es un poquito más que el dólar. Le tenés que sumar 10.214 pesos finlandeses. Sí, pero tenés que volver a multiplicar. Sí. Por el servicio. Aguarden un segundo, por favor. ¿Por el servicio de qué? De puerta a puerta. Ajá. Vamos de vuelta, repetime. Sí, 10.214 pesos por el servicio en puerta a puerta. Sí. Sí. Ah, más. Sí. Y además, por la instalación y el precalentamiento, ¿no? Tenés pará. La cuenta, mejor compremos el sillón y que la cuenta haga el sillón. Si es tan inteligente. Porque Mariana está costando una bocha con la calculadora. ¿Cuánto salía? ¿60 y...? ¿Cuál es el peso finlandés? Ahora serían 653.696 pesos. Bueno, y lo último, ¿otra cosa más? Por el servicio de instalación y la precalentada, sí, te sale 14.005. Ah, mira. Está bien, bueno. Suerte, ahí por, son amables. Por 64.896,320. Y los voy sumando. A ver. 896 más. Sí. 500. ¿Sale más caro el servicio que el sillón en sí? Obviamente, o sea, vos no, pues, un sillón, ¿de qué te lo van a hacer? Digamos, esto bastante que es de empeluchado de camello salvaje. 2 millones, ¿verdad? Sale. 2 millones 50. Bueno, 2 millones. Bueno, redondear 2.100.000, ponele para. 2 millones y 100.000. En la propina, ¿le dejaste propina? ¿Ese es para vos? No, sí, es obvio, es al pie. No sé, yo no me encargo de ir a buscar el sillón. O sea, yo llegué, estaba precalentado en casa. Claro, ya está. Porque traen los finlandeses también, sí, para precalentado. O tendrán gente argentina que lo trabaja acá. Vienen los mismos Brother Hanson. Vienen los mismos ellos. Qué artesanal. Y sí, vienen acá y te lo dejan. Y te lo dejan. Tiene el toque humano que buscas vos. Bueno, bien, te agradecimos, Moki, ¿eh?, por esta información del sillón. No, me encantaría, lo vamos a tener en cuenta. Me encantaría volver, Moki, la firma de Arteche. Obvio, también me pueden decir Mock. Mock. Laffy. Laffy, Mock. Ougarty. Ougarty. Ah. Yo, las tres. Mock, me parece. Cool. Bueno, dale, te esperamos otro viernes para que nos cuentes más y nos traigas ofertas como la que nos dijiste recién. Yo vengo, quiero volver porque me encantó esto que prepararon acá. Que el Fernecci. El Firme con... Fernecci. Sí, Fernecci, ¿no? Fernecci. Nos vemos, Moki. Gracias. Bye, bye. Good night.